Huellas, un programa apadrinado por El Metal en España, con Irene Villalba y Héctor Sivianes. Hoy, años 70. Tras mis huellas, un programa que nace de la inquietud por conocer la historia y los orígenes de ciertos aspectos de la música. Un programa que va a ser presentado por mí misma, Irene Villalba, y por Héctor Sivianes, nuevo colaborador de El Metal en España. ¿Estás por ahí, Héctor? Estoy por aquí. Oye, dime. Placer poder colaborar con M. Y más haciendo un programa, joder, que tiene muy buena pinta, que es algo que llevo mucho tiempo con la cabeza por ahí dando vueltas. Y la verdad es que poderle dar forma y además con una compañera tan, tan increíble como tú, pues es un placer. Oh, muchas gracias por tus palabras, caballero. Bueno, no nos vamos a enrollar mucho, vamos a entrar de lleno porque está sonando ahora mismo la canción de... La gente debe estar diciendo esto qué es, ¿no? Está sonando la canción Nana del Caballo Grande de Camarón. Así que vamos a adentrarnos en el tema directamente. Vamos ya directamente. Claro, la gente ahora mismo estará pensando, ¿qué tiene que ver esta canción con el rock de los años 70? No tiene congruencia. Pues es muy simple. El músico que toca el sitar, que es ese instrumento que está sonando acompañando a Camarón un grande, es Gualberto. Todo el mundo dirá, ¿quién es Gualberto? Bueno, es muy simple. Quizá estamos hablando del músico que más ha influenciado en el rock aquí en España, lo que para Estanque es un gran olvidado. Estamos hablando de un músico que en el 68 fue llamado por un hombre bastante influyente en Sevilla, que era Gonzalo García Pelayo, que era el manager de una banda, bueno, muy antigua ya, llamada Gong, la cual se disolvió en su momento. Entonces, ese hombre llamó a Gualberto, que le conocía desde hacía mucho tiempo, y le dijo, oye, tengo esta banda y tú estás solo. ¿Qué te parece si hacemos una banda un poquito arriesgada con todos estos músicos? Gualberto, como era una persona muy intrépida, dijo, pues venga, va, vamos a hacerlo. Y la verdad es que, con menos conocimiento que talento, hicieron una banda llamada Smash. ¿Vale? Smash. Ajá. Estamos hablando de que es quizá la primera banda de rock fusión y rock 100% real aquí en España. Estamos hablando de que se formó en el 68. Su primer disco es del 1970. Uh-huh. Así que, ¿qué os parece si vamos a escuchar una de sus canciones, que para mí es de las más rompedoras, que es Ni Recuerdo Ni Olvido? Sí, pero realmente le queda menos de un minuto a la canción de Nana, ¿no? Menos de un minuto. ¿Qué te parece si dejamos que escuchen ya el final, o sea, lo que queda, y que enlace con la siguiente, ¿te parece? Venga, vamos, venga, a darle. Venga, pues os dejamos con Nana y después con Smash, Ni Recuerdo Ni Olvido. Pues aquí tenemos, vale, una, para mí una de las mejores canciones que tiene Smash. Estamos hablando de fusionar flamenco puro con hard rock de lo más inglés y americano que había en ese momento. La verdad es que claro, me ha parecido un sonido muy curioso, o sea, lo estamos escuchando de fondo, ¿no? Y me ha parecido un sonido muy curioso, es raro, o sea, se me hace raro. Es raro. No es que se te haga raro. Estamos hablando de, claro, en aquel momento, aquí a España no llegaba nada. Aquí lo único que había, que esto luego lo veremos, lo más duro que había eran los brincos y bandas así, que luego enseñaremos algo que no tenía nada que ver con lo que había fuera. Entonces, ¿por qué llegamos a estos sonidos? Durante, bueno, a principios de la Guerra Fría, Franco firmó unos acuerdos con Estados Unidos. Uh-huh. Y dejó que Estados Unidos pusiera bases militares por toda España. Dos de las más importantes fueron en Sevilla. Una en Morón de la Frontera y la otra era en Rota. Uh-huh. Que es la base de Rota, que es muy famosa. Sí. Las dos estaban muy, muy, muy cerquita de Sevilla. De ahí, que la gente de Sevilla tuviera, por así decirlo, un privilegio enorme, que es un contacto con cultura anglosajona, cosa que no podía llegar aquí a España por culpa de la dictadura. Era algo impensable. Solamente la gente que viajaba fuera podía tener unos mínimos de contacto, y luego se traía mucha gente, discos y cosas desde fuera, pero era algo muy, muy minoritario. Entonces, gracias a estas bases, claro, que sean militares no quiere decir que no tengan vida. Todas estas personas pues también salían un poco de la base, conocían a gente de allí, y acabó haciéndose un flujo con esas bases muy, muy curioso. Tanto la gente de Sevilla iba a visitar esas bases, iba a las discotecas, iba a comprar discos a esas bases, cosa que no se podía, pero bueno, al final se hacía, como todo. Que también pasó una cosa muy curiosa, y es que como claramente pues todo iba de un lado a otro y del otro lado al uno, la gente americana empezó a descubrir el flamenco. Y acabamos que en Morón de la Frontera habían más extranjeros que sevillanos o andaluces, y gente de digo del Pastor, por ejemplo, un guitarrista muy... ya era un grande en aquella época, los años 70. Pues bueno, es un clásico. Acabó dando clases de guitarra a más extranjeros que andaluces. Una cosa que eso nunca había pasado. Estamos hablando de Andalucía. En aquel momento era... estaba como en otro mundo. Entonces, hubo ahí una explosión cultural que no se dio en ningún otro lado de España. Estamos hablando de que rock al 100% aquí en España era en Andalucía, donde había. Entonces, es algo muy, muy curioso. Sí, sobre también. Todo hay, o sea, cuando he comentado lo de que es un sonido muy raro, que es una mezcla de sonidos muy extraña, sobre todo lo digo por la actualidad, ¿no? Por el ahora, porque ahora hay muchísima gente que se han vuelto, como te diría yo, los trus, ¿no? Los que solo les gusta lo que se ha hecho toda la vida y tal. Y claro, piensas en el pasado, en los orígenes, y escuchas algo como esto y dices, ¿ahora qué? ¿No? O sea, ¿qué es lo realmente verdadero? ¿Qué es el sonido clásico de nuestro rock y de nuestro metal a día de hoy, ¿no? ¿Cuál es el sonido clásico? Poneros un poquito a investigar y veréis que había cosas como esta, ¿no? Que realmente te explota la cabeza cuando lo escuchas, porque es que es una mezcla súper extraña. Realmente, el sonido clásico que se le llama era en su momento todo lo contrario. Eso es. En su momento era coger las reglas que había en ese momento, las rompo por donde puedo y sobre todo por donde me dejan, aquí en España. Pues, estamos hablando de que aquí en España estaba Franco. Y con Franco habían unas leyes, estaba la ley de vagos y maleantes, por ejemplo. Una ley que escudaba a la policía en darte una paliza o arrestarte simplemente por ser un vago o maleante. ¿Qué era un vago o maleante? Pues lo que quería la policía en ese momento, básicamente. Si te veía con malas pintas o estabas en un bar, habías entrado, justamente había ahí un guardia civil, y ese guardia civil, por lo que fuera, no tenía un buen día y la tomaba contigo, sí, pues claro, tú ya eras un maleante porque no estabas respetando la autoridad. Dices, bueno, pero si yo no le he hecho nada a este señor. No, pero eras un hippie. Esto no lo podrían explicar muy bien gente de la época, ¿no? De que realmente sí vivieron, porque por desgracia o por suerte o no sé cómo definirlo, tú y yo, ninguno de los dos hemos vivido esos momentos, ¿no? Somos todavía jovencitos los dos, ¿eh? Muy jovencitos. Sí, bueno, uno más que otro, pero Sí, no, además, claro, yo todo esto lo cuento de vivencias de otros, claro, yo no lo he vivido. Pero, por ejemplo, citando a Wyoming, que él es una persona muy crítica, sobre todo con aquella época, sí, pues él cuenta cosas muy fuertes. Además, él era un poquito rebelde. También hablando de rockeros, ¿no? Pues era un rockero empedernido. Y él explica cosas de estas, como el casero que había, que tú no tenías las llaves de tu casa, entonces tú cuando llegabas tarde pues tenías que pedirle las llaves a otra persona, que era una persona que tenía las llaves de todo el vecindario. Claro. Entonces, para entender bien qué pasó ahí, tenemos que ponernos en este mundo que era la España franquista. Sí. Pues claro, hoy día hacer esta música pues es más bien aplaudido, pero en aquella época estamos hablando de, por ejemplo, allí sobre todo había un club en Sevilla que era el Don Gonzalo. Y se hicieron grabaciones del Club Gonzalo porque era algo espectacular que hubiera gente bailando la misma música, tanto militares americanos como gente de tez negra y andaluces, y todo el mundo hermanado. ¿Por qué? Pues por la música. Al final, la música no tiene fronteras. Tú lo has dicho. Y aunque se la quieras poner, se las acaba saltando. Sí, muy cierto. Lo siguiente que tenemos es algo sobre Miguel Ríos. Así que sí. Cuéntanos. Claro, a ver, el próximo tema que quiero poner es para situarnos un poco en lo que había en la música aquí en España antes de esto. Pues está muy bien hablar de los 70, pero hay que hablar un poquito de los predecesores de todo esto. Entonces, claro, Miguel Ríos es, yo creo que el ícono del rock español. Quiero decir, estamos hablando de Miguel Ríos con su Miguel Ríos Band, el Rock and Ríos. Pero estamos hablando que él empezó con el twist. Claro, él no empezó con el rock. Estamos hablando de... Por favor, Irene, pongamos el primer trabajo de Miguel Ríos para situarnos y pensar una cosa. Ese trabajo es del 61 y estamos hablando de solamente 7 años después. Así que porfa, ponlo y ahora seguimos. Como en sueños, chocando el twist. Como en sueños, yo bailo el twist. A poco solo me divierto, bailando el twist. Ya, ya, twist, hey, hey, el twist. Oh, oh, oh, yo viviré con una obsesión. Bailar el twist me ha conquistado, robó mi corazón. Yo vivo soñando y lleno de ilusión. Un ritmo alegre y estupendo, amigo del amor. Yo bailo el twist, ya, ya, twist. Sueño con el twist, siempre estaré bailando el twist. Pues, vamos entendiendo. Además, ha dado mal el dato. He dicho que era del 61, no. Es del 62. O sea, sí, estamos hablando de simplemente 6 años después. La música evolucionó hasta lo que hemos escuchado. Entonces, claro, aún impacta más el decir cómo puede la música evolucionar tan rápido. También hay que decir una cosa. Nosotros estamos hablando de aquí España, pero si nos vamos a niveles internacionales, cosas tan duras como lo que están haciendo ahora, bueno, como lo que hemos escuchado, ya se hacían muchos años antes. Estamos hablando que en el 68 ya había salido Led Zeppelin con su primer disco, y mucho antes ya habían algunas bandas como The Who, por ejemplo, que ya habían sacado canciones bastante, bastante rockeras. Entonces, bueno, España siempre vamos un poquito atrás. Sí, bueno. ¿Qué es eso? Que quiero mucho a mi país, pero sí que es verdad que a veces las tendencias las cogemos un poco a relentí. Bueno, pero es que eso... bueno. Nos creemos los primeros en todo y realmente no es verdad. Aunque estás comentando el tema de... Has dicho que cómo puede ser que provengamos de, o sea, que provenga de todo esto, ¿no? De estos sonidos que están sonando de fondo, del twist y tal. Pero si nos remontásemos todavía más atrás, a los años 50, una cosa así, veríamos realmente cuál es el origen de nuestro rock y nuestro metal, que a muchos se le quedarían los ojos como platos, quiero decir. Bueno, es que ya estamos hablando de... Para que te hagas una idea, Elvis, sí, en el 59 fue... No quiero dar fecha exacta, pero bueno, sí, estaba más o menos eso, entre el 59 y el 62, me parece. Sacó el rock de la cárcel, ¿vale? El jailhouse rock. ¿Vale? El rock nació, podríamos decir, es, a ver, no es, no podremos, es una simplificación muy grande, ¿no? Decir que nació en los finales de los 50, bueno, se, pero bueno, sí, se podría decir el rock blanco. Sí. Estamos hablando de que nació en por aquella época. Luego también está el Dance Around the Clock Tonight. Hostia, no me sale la canción. Pero bueno, también es un poco de ese estilo, que también en su momento fue, fue muy rompedora. Estamos hablando de esas épocas. Mucho antes, fuera de aquí de España, ya estaba la música negra con todas esas actitudes. Estamos hablando de Chuck Berry, el blues de los años 20, de por Luis Suana, ¿no? Espérate, ahora me viene el nombre de, del lugar. Luisiana. Luisiana, eso. Luisiana. La dislexia a veces es lo que tiene. Es lo que tiene. Sí, en los años 20 era una música ya a veces muy agresiva. Que era blues, no dejaba de ser blues. Pero ya empezaba a dar unos tintes de lo que acabaría siendo la música que tenemos hoy día. Sí. Al final, el blues fue el antecesor del rock. El rock and roll, digamos. Sí. Luego, pues eso, con Chuck Berry y muchos, muchos otros. Chuck Berry es el más famoso, pero tenemos a Bob Dylan, por ejemplo, que también fue, fue un grande. La llamada música negra también. Exactamente. Pues, la música negra, al final. Los blancos somos muy buenos cogiendo a la música negra y haciéndola nuestra y decir que es nuestra. Sí. Pero siempre hemos sido unos profesionales, con el jazz igual. El jazz nació en también por Luisiana. Nació por allí también con la música negra, que luego se fue derivando a ese jazz, luego fue derivando a otros derroteros, pero la música blanca cogió todo eso e hizo luego ese jazz popero, que es decir, bueno, Frank Sinatra, pero es verdad que decir, Frank Sinatra no deja de ser un jazz muy mezclado con pop. O casi mejor dicho, pop mezclado con jazz. Que es increíble, pero no deja de ser eso. Y todo eso más viene de la cultura negra. Es, no, no tiene mucho más. Sí, sí. Entonces, sigue. Además, es muy curioso ver cómo la música al final todo es un abanico. Y te puedes ir remontando hasta el final y todo está entrelazado. Siempre hay un músico que estuvo con otro. Ese otro le enseñó esto a uno. El uno le enseñó al otro otra cosa. Sí. Y así tú vas siguiendo. Y acabas, pues eso, aquí a España, como acabamos pues con Gualberto. Al final las influencias siempre son muy importantes, porque es que toda la música que tenemos viene influenciada de... Exactamente, sí, sí. Entonces, ahora la próxima canción que quiero poner, sí, ya que estamos hablando de lo que hay fuera de España, uh-huh, quiero que veamos un poco la primera banda, la que se dice que es la primera banda de rock aquí de España, realmente, que llegó internacionalmente, que son los Bravos. Yo no le pondría la categoría de rock de verdad, por el simple hecho de que Los Bravos es más un rock and roll como el que podría ser de Elvis, uh-huh, un poco pasado de tuerca. Pasado, un poco de bastante. ¿Pasado de tuerca qué quiere decir? Quiere decir el, sobre todo el sonido. Estamos hablando de un sonido ya con guitarras bastante más agresivas. Uh-huh. Sigue estando la orquesta. Sí. Esa sigue estando, pero Elvis siempre iba con la orquesta. Entonces, si tú escuchas las canciones de Los Bravos, siempre están los vientos, siempre está todo eso. Uh-huh. En Black is Black, que es la más famosa, que no es la que pondremos, porque Black is Black es la más dura de su discografía, pero es que no vale decir, sí, Los Bravos eran muy duros, mira, sacaron esta canción, nos vamos a escuchar un poquito todo lo que tenían, ¿no? Sí. Entonces, es eso. En casi todas las canciones, sobre todo en su primer disco, que es el más duro, ¿sí?, muchas veces tenía ese elemento de viento. Y eso es muy típico de toda esta música, como puede ser Elvis. Todo, como bien decimos, uh-huh, proveniente de la música negra. Sí, exactamente. Entonces, sí. Cuando quieras, ponla. La pongo, pero no has dicho cuál es. Era Trap, ¿no? No, Bring a Little Loving. Bring a Little Loving, qué bien pronuncias, sí, por favor. A Little Loving. Menos mal que me he buscado un colaborador que sabe pronunciar en inglés, porque ya sabéis que yo. cacharro total. Eso es, Bring a Little Loving, que además los Bravos fueron de las primeras bandas famosas en coger canciones en inglés y sacarlas aquí en España también. Perfecto, pues vamos con ellos. Vale, pues esto es lo que había en España 2 años antes de Smash. Estamos hablando de que esta canción es del 66, el primer disco de los Bravos es del 66. Uh-huh. Luego también habían algunas otras bandas aquí en España. Y esto, creo que me dijiste que esto se consideraba lo más duro, ¿no? Sí, en aquella época estaban, te digo las bandas, los Brincos, los Sirex, los Bravos, los Diablos, los Salvajes, los Mustangs. Estos eran los rockeros, los tipos malos. Ya ves. Vale, estos eran los que dices, Dios mío, yo con estos no me cruzo por la calle. La gente de esa época ahora se llevaría mucho las manos a la cabeza escuchando lo que nosotros escuchamos. Bueno, dirían que, bueno, qué ruido, que gente que se le ha caído los instrumentos al suelo, han sonado y pues mira, pues lo han grabado y ya está, pero más allá de eso no. Está bien. Luego también me gustaría mucho hablar sobre una persona que también estaba por allí, pululando. Sí. Que era Morris. ¿Vale? Morris era podríamos decir que era el Elvis español, ¿vale? Uh-huh. Y este hizo versiones de Elvis como Blue Suede Shoes, ¿vale? Pero bueno, pasando al castellano, que era Zapatos de Camuza Azul. Si estás acostumbrado a escuchar las canciones en inglés, te suena muy raro, pero es buenísimo. Esto no lo vamos a poner en el programa, porque ya no es tanto rock. Es decir, está bien poner una muestra de aquella época, pero no vamos a hacer un programa entero. O sí, de aquella época. Pero esto, buscado en vuestra casa, Morris. Sobre todo os recomiendo, Morris, Sábado a la Noche. Uh-huh. Esa canción es un rock and roll Pero mira, y ahora que estás hablando de Moritz, voy a lanzar para la gente que nos esté oyendo, si conocían a Moritz, ¿no? Moritz. Si hay alguien que nos esté escuchando que lo conocía, nos mandáis un mail y nos lo contáis, porque en el siguiente programa podríamos decir, pues mira, pues tantas personas lo conocían o no. Nos podéis mandar un mail a m@mtalespain.com, ¿vale? Si lo conocíais. Eso es, a ver si hay suerte. Oye, estaría bien. Aquí estamos hablando ya de la prehistoria del rock. De la prehistoria. Bueno, algunas que luego habrá por ahí, ¿no? No vale hacer trampas, ¿eh? O sea, no busquéis en Google y luego nos mandéis el mail, ¿no? Hombre, exactamente, eso no vale. Entonces, quiero hablar, vale, ahora hemos hablado un poquito sobre Andalucía, lo que había allí. Hemos tocado pinceladas de bandas pues de Madrid, como eran los Bravos o los Brincos. Pero yo creo que algún oyente dirá, muy bien, pero ¿qué pasa? ¿No había nada más en España? Algo más habrá, ¿no? solo estamos hablando de Andalucía. Claro, la cuestión está en que no había gran cosa más. En Madrid estaba el problema de ser la capital. Sí. ¿Vale? Dices, hombre, ¿pero cómo es un problema esto? Sí que es un problema. Porque todo el mundo se iba a Madrid en aquella época a triunfar. Entonces Madrid estaba llena de gente pues como Camilo VI, Nino Bravo, en su momento Tino Casal, que fue a Madrid en busca de... Bueno, fue a Madrid, ¿no? Vivía en Grada Asturias, allí hizo un poquito, luego ya fue a Madrid a intentar ser un grande de la canción española. Cosa que luego no fue. Toda la gente se iba a Madrid. Y mucho antes también pasaba lo mismo. Con Antonio Molina, Farina, todos los de la Copla también se iban todos a Madrid porque era la capital, era el lugar donde había más efervescencia musical y más efervescencia cultural. Pero eso, ¿qué hacía? Que estuviera todo muy saturado, entonces allí no se podía sobresalir tanto. Y es eso, ya era raro los Bravos o los Brincos, que ya se salieron un poquito del tiesto. Pero era muy difícil hacer algo. Y sobre todo, no te digo comer de ello, pero yo qué sé, como mínimo que te escuche alguien. Pero por suerte. Eso me suena, lo de sí, comer, ¿no? De ello, ¿no? Hemos vuelto para atrás. Sí, bueno, siempre ha sido difícil, ¿eh? Pero. pero había una ciudad también muy grande que era Barcelona. Vale, Barcelona fue la ciudad para mí con más suerte después de Andalucía. Porque era una ciudad también con mucho bullicio, donde había mucha gente muy inquieta, era una ciudad cosmopolita, pero no llegó a ser la masificación que era Madrid. No era al punto donde iban todos los cantantes de música española a intentar ser. Era, sí que era un centro cultural muy curioso, pero no lo era tanto. Y eso dejó sitio a que alguna banda que otra pudiera emerger y llegar a hacer algo. Habían bandas en aquella época como mi favorita Máquina, que era una banda que hacía hard rock con fusión de jazz. Que esto alguna banda sí que... Sí, muy curioso que se llamen Máquina, ¿no? Porque... Sí. Además no es Máquina, es Máquina, porque tiene una... Una exclamación. Una exclamación, claro, están enfadados. Por alguna razón... Están enfadados. Y la verdad es que su primer disco, que es Guay, es... Perdón. Para mí es buenísimo. Y también es una pena que están muy en el olvido ya. Bandas, pues es Máquina. Y sobre todo, quiero poner hoy una canción de Pan y Regaliz. Que también. Estas dos bandas son de los años 70, ¿eh? Clavao. ¿Por qué de Pan y Regaliz? Porque es la banda que más se salía del tiesto ya en general. Ya en esa época quien hacía algo distinto a copla, bueno, ya copla no tanto, pero bueno, ya música pop, era gente que se salía del tiesto. Sí. Pero esto ya era, mira, ya que vamos a hacer algo raro, vamos a meterle un plus. ¿Por qué no metemos una flauta travesera y hacemos un Jethro Tull español? alguien dijo, pues sí, y se formó esta banda. Esa persona que dijo, pues sí, tendremos que hacerle un monumento porque nos dejó piezas tan increíbles como esta, Magic Colors. (Risa) Pues esto ha sido pan y regaliz. Para mí es ya un, es rizar el rizo, es increíble. Que la gente, a ver, si esto lo escucha alguien que no está muy abierto de mente y que es más de música moderna, dirá, hombre, pero esto es un poco carca, ¿no? Sí. Sí, no sí, vamos ¿no? a negárselo. Pues sí, no se puede negar. A mí me ha recordado, bueno, yo soy de, he sido y soy de ver mucha película española, pero no película española actual, sino de las de antaño, ¿no? De la época de Paco Martínez Soria, de Lina Morgan, de toda esta gente, ¿no? Y hay películas de los años 70 o así, que salían este tipo de canciones cuando salían escenas de discoteca o alguna claro. cosa así. Entonces me ha sido curioso. Claro, porque ya cuando murió Franco, ya estamos hablando del 75, me parece que murió con la Constitución del 76, ¿no? Son ni idea, la verdad. Pero tenemos al señor Google, vamos a poner, ¿cuándo...? Vale. Murió Franco. Me parece que murió en el 75 y la Constitución se hizo en el 76. En el 75, muy bien esto. Aprobado en historia. Sí, solo esto. Entonces, claro, cuando murió era como, oye, somos libres. Vamos a hacer cosas, ¿no? Entonces, claro, las discotecas se llenaron de una influencia musical tremenda, porque antes... Sí que es verdad que por algún sitio se colaba alguna música, pero era muy difícil. Era muy difícil, sí. Entonces, claro, en ese momento ya que se abrieron las fronteras y se abrió el mercado libre con otros países, pues claro, vamos a usar en el cine la música española que la tenemos más escuchada ya que nada, o vamos a poner música extranjera o cosas españolas que sean raras de cojones. Vamos a lo raro, vamos a hacer algo distinto, pues si no. Sí, porque es que, a ver, porque por ejemplo los Beatles, más o menos, ¿en qué momento entraron? ¿Tú lo sabrías? ¿Sabrías decirnos? Mira, los Beatles, es muy curioso, los Beatles ya estaban ahí medio con la censura, ¿vale? Que era... Entonces, sí que entraban cosas de los Beatles, sobre todo del principio. Uh-huh. Pero aquí en España, por ejemplo, a tocar era muy difícil. Yo antes trabajaba en la tienda de vinos y tenía un cliente que fue al concierto de los Beatles aquí en España. Uh-huh. ¿Vale? Él fue. No se acabó el concierto porque la policía acabó a palos. Porque la gente estaba bailando. Entonces, claro, tú tenías que ver el concierto sentado. Porque estás viendo un concierto, ¿no? Entonces, claro, tú no te podías poner de pie a bailar. Un poco como lo que pasa ahora, ¿no? Con el COVID, hay que haberlo sentado. Sí, quizá había coronavirus también y no lo sabían, ¿no? Por eso es como, me estáis dando palos, me estáis coartando la libertad. No, no, te estamos salvando, la policía decía. Entonces, claro, ¿cómo van a hacer más conciertos los Beatles aquí en España si acaban a palos, ¿sabes? La policía con la gente. Claro. Que no puede ser, me acuerdo que es eso, que el hombre me lo contaba flipando. Porque esto si no estaban haciendo nada, simplemente estaban bailando. Pero bueno, la ley esta de vagos y maleantes, pues la ley era eso. Lo mismo, sí. Muy mal, no bailes. Hombre, pero hostia la cara, ya está, y se acabó. Uh-huh. Ya no bailas. Claro. Pues claro, es eso. Pues ¿estaba censurado? No del todo. ¿Estaba bien visto? No. Y eran claro. los Beatles. Uh-huh. Tampoco, no estábamos hablando aquí de los Rolling, ¿eh? Ya los Rolling, pues... Ya, bueno, ya ahí ya es irnos a otro nivel, sí. Hombre, ya, sí, ya es una locura. Entonces, dime. También una forma con la que se pasaba toda esta cultura anglosajona por aquí por España, esto es muy curioso, era con radios clandestinas. Uh-huh. Esto sobre todo en Sevilla se vio mucho. Que era gente que podía ir a esas bases que hemos hablado, esas bases militares. Uh-huh. Entonces se compraban los discos y luego iban a su casa y tenían una radio pirata y los ponían ahí. Y la gente, que ya sabía lo que buscar, quien quería escuchar buena música ya sabía lo que buscar. Uh-huh. Pues claro, se empezaba a escuchar esos programas de radio. Y al final eso ayudó muchísimo a la culturización musical en España. Si no hubiera sido por esos héroes sin capa, que eran los la gente de la radio, habría sido muy difícil toda esta propagación. Fíjate si es importante la radio. Cosa que a día de hoy está también un poquito no olvidada, pero sí que se está teniendo que transformar, ¿no? O sea, para que veáis. Bueno, ahora está el podcast. Exacto. Podcast online, digital, la todo. La nueva esto. Radio, digamos. Ya la gente no le apetece decir, hostia, que son la una, tengo que escuchar el programa de tal. Ahora es como, voy a escuchar el programa de tal y me da igual la hora. La hora, exacto. Que hombre, no está mal. Pero también tiene un poquito de gracia el decir, hostia, ¿qué hora era el programa? Uf, ya no me acuerdo. Entonces. Sí, sí, dime. Eso, esto, todo esto. Vale, ahora tenemos un plan un poquito más consciente de lo que había en los años 60 y largos y principios de los 80. ¿Y qué pasó a mediados de los 70? Vale, esta es la pregunta. Primero que murió Franco, importante, en el 75. Exactamente. Eso fue algo muy bueno. Bueno. A ver. A lo mejor alguien te dice que no, pero para nosotros fue algo bueno. Para nuestra música. Para la música fue un alivio. Porque a mí me encanta la copla, ¿vale? Yo lo voy a decir, a mí la copla me fascina. Es algo que me pongo casi diariamente y realmente me gusta mucho. Y gracias a Franco, la copla llegó a donde llegó. Franco, sinceramente, fue que casi que nadie detrás de la copla, tanto a nivel de promoción, de pagar a músicos. Fue Franco. Sí. Pero solo escuchar copla, pues hombre, tampoco. No me gustaría tanto, ¿sabes? Claro. Entonces, pues eso. Fue muy bueno el poder escuchar lo que fuera sin que te vinieran a pegar, que eso la verdad es que ayuda. Sin censura, básicamente. Básicamente. Y poder vestir como te diera la gana sin que te detuvieran, eso también ayuda mucho, la verdad. Bueno, incluso yo tengo entendido, por lo poco que me han contado, ¿no? Que por ejemplo las parejas no se podían besar en la calle. Claro. Y estamos hablando de parejas heterosexuales, ¿eh? Que ya si hablamos de la homosexualidad ya ni entrar, ¿no? Entonces, claro, aquella época tuvo que ser jodida. Pues si fue jodida para eso, para todo, ¿no? Para la música, para todo. Y que lo digas. Entonces, claro, ya a mediados de los 70, ya Franco, recién ya enterrado, hubo, por así decirlo, no una explosión, sino una evolución de todo eso que se estaba germinando en los 70. Uh-huh. Justo en los años 70, exactamente. Entonces ya aparecieron bandas. Ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que apareció The Storm, una banda que pondremos luego una canción de ellos. Para mí, increíble. Estamos hablando de los Deep Purple de España, ¿vale? Uh-huh. Queen. Un dato interesante este, ¿eh? Sí, es increíble. Para que os hagáis una idea, Queen vino aquí a España en el 77. Me parece que fue en el 77. Queen contactó con The Storm para que fueran los teloneros. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, a ver, los managers, todos sabemos, la mayoría serán buenos, pero como te toque uno malo, te has jodido. Entonces el manager les hizo ahí unas jugadillas un poco feas y al final no pudieron. El manager de The Storm, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y al final se jodió el contrato, no pudieron hacer la gira con ellos aquí en España y pues no hubo suerte, pero estamos hablando de que pues, si todo eso hubiera salido bien, quizá hoy día habrían sido la banda más importante de rock de España. Pues estamos hablando de los varones, ¿vale? Barón Rojo, salió en los 80. Sí, bueno, casi todo el heavy metal de aquí, de España, salió en los 80. Claro, es eso, estamos hablando de Barón Rojo, ya no es heavy metal, es hard rock, más bien dicho. Uh-huh. Y The Storm iba más o menos por esa línea. Hasta que también The Storm empezaron, cantaban en inglés, como casi todas las bandas de los 70. También salieron otras bandas, aquí en Cataluña nació Iceberg. Dice, a ver, pero bueno, como lo se quiera ver, que era una banda instrumental, que también era un poquito el concepto con Máquina, ¿vale? Era un poquito el concepto, que es fusionar rock progresivo con ese jazz, algo, pero es instrumental y elevado a una categoría ya es increíble. Este disco, el primero sobre todo, es el que más me gusta. Poneoslo cuando voy a limpiar la casa, que me apetece escuchar hoy. Poneos ese disco, pues es increíble. Componer Iceberg, ya os sale el primer disco. También nació Triana, que esto ya son palabras mayores. Ya estamos hablando de... Muy bien, ¿qué estáis haciendo todos? Esto, felicidades, os calláis todos ahora mismo, que voy a tocar yo. Triana, con Jesús de la Rosa a los teclados y a la voz, y comprendo todas las canciones y letras casi. Hay una cosa muy curiosa, y es que Jesús de la Rosa fue el teclista de sesión de Los Bravos. Que esto no lo sabe mucha gente. No. Él realmente, no cuando empezó, pues ya llevaba un tiempo, pero él, gran parte de su empapamiento cultural fue gracias a Los Bravos, porque con él se fue fuera de España a tocar. Entonces, él era un aventajado. Porque aquí a España, por ejemplo, llegaba música, pero no era todo. Ni por las bases militares llegaba todo. Pero si tú ya te ibas fuera, eso era ya lo mejor. Y incluso Jesús de la Rosa quiso entrar en Los Bravos. Lo que pasa es que Los Bravos dijeron, hostia, no te queremos. ¿Por qué? Porque tú, se te va la olla componiendo, tío. Haces cosas muy raras. Nosotros no estamos para esta mierda. Tú a mí tráeme canciones fáciles y perfecto. Pero tú eres muy ambicioso, tío. Y dije, claro. Hombre, puede ser, ¿no? Sí. Entonces, pues, lo descartaron. Así que, para haceros una idea de lo que había a mediados de los 70, vamos a escuchar una canción de The Storm. Que para mí es de las más heavyatísimas que tiene. Que es I'm Busy. Bye. esto ha sido I'm Basie. Estamos hablando de una agresividad ya en la música, que esto ya es otra cosa. Aquí ya estamos hablando de heavy metal puro y duro. Uh-huh. Además, es lo que os digo, es podríamos decir que es como Deep Purple, también pasamos de vuelta, se les va la olla, pero es un poco Deep Purple en el sentido del ya con el Hammond. Un poquito ya más, con un sonido bastante más, eso, más agresivo. Estamos hablando de Deep Purple en la época, era la banda más rockera que había. Uh-huh. Quemaban escenarios, quemaban, bueno, Diestorm no llegó a ese nivel de coger y quemar muchas cosas, pero bueno, estaba muy bien. Estoy segura de que ya mucha gente no los conoce, no los conocía, vamos. No los conoce, yo creo que no se conocen ya ni a ellos, por desgracia. Pero, no, hace poco hicieron un reencuentro y grabaron alguna cancioncita más, que no está nada mal. Uh-huh. Es decir, bueno, hace poco, hacía unos años, pero comparado con los 50 años que hace de esta banda, pues sí, sí. Hombre, hace poco. Luego ya, lo que hay a partir de aquí, ya se nos va a otros derroteros, ¿vale? Porque tenemos a Koth, por ejemplo. Uh-huh. Pero eso ya es del, me parece, del 78. Y Koth ya no es este rollo, pues estos, estamos hablando del movimiento de los 70, Koth ya pertenece más al movimiento de los 80. Uh-huh. Porque fueron las bandas ya que, Koth, no solo Koth, por eso estaba Koth, Leño, fueron las bandas que ya empezaron a sentar los cimientos de la movida madrileña, de la música de la movida madrileña. Uh-huh. Entonces, no voy a hablar de esas bandas hoy porque no entran en el tema, ya es aunque sean... Por año entra. Sí. No es. No, bueno, no, entran no porque es. Nacen, pero realmente no emergen hasta los 80, ¿no? Claro, se puede decir así. Exactamente. Exactamente, es eso. Entonces, yo quiero que nos quedemos un poco con una conclusión. ¿Vale? Los años 70 quizá fue de las décadas más arriesgadas y más visionarias que han habido aquí en España musicalmente. Uh-huh. Estamos hablando de que esos músicos fueron tanto unos valientes por decir, yo voy a hacer lo que me dé la gana. También hay que decir que se lo pasaban muy bien. ¿Vale? Básicamente, ¿no? En aquella época fue cuando entró todo lo que viene a ser, pero drogas sintéticas, todo entró también un poquito por los americanos, me los quiero mucho, pero es lo que tiene. Uh-huh. Entonces, fue sobre todo exploración y no tener límites a la hora de crear música, que eso es muy importante. Entonces, ya para si tenemos algún músico aquí escuchándonos, no te pongas límites en cuanto a crear. Uh-huh. Porque quizá es una mierda, lo más seguro es que lo sea. Todo hay que decirlo. No todas las bandas de los 70 son fáciles de escuchar. Y es así. Hay algunas cosas que dices... Bueno, eso igual que en cualquier época, ¿no? Exactamente. Pero sobre todo en los 70 se hacía cada cosa también que dices... Bueno, a ver, tampoco... Tampoco hacía falta, ¿no? Sí, tampoco... No, hay que relajarse un poco. También experimentar, pero yo qué sé, hasta cierto punto, ¿no? Pero la cuestión está en que no hay que ponerse límites a la hora de crear. Porque quizás, es lo que digo, quizás es una mierda, pero quizás sientan las bases de una futura revolución como fueron los 70. Uh-huh. Sí, fue. Entonces, ahí lo has descrito bien, la revolución de la música, ¿no? Cuando vino el cambio, cuando vino la evolución, hablando de España, claro. Bueno, y no solo en España, los 70 internacionalmente también. Fue cuando la música hizo. Uy, ¿qué está pasando aquí? Y estos nuevos sonidos. Es tanto aquí en España como fuera. Uh-huh. Los 70 fueron. 70 y fuera de España, los 60 fueron las dos décadas de más experimentación musical. Uh-huh. Y gracias a ello hoy día tenemos lo que tenemos. Muy importante. Eso es. Y de agradecer. Pues sí, sí, gracias a sus valientes hoy día podemos hacer la música que estamos haciendo, así que no nos quejaremos. Pues nada, ¿qué te parece si dejamos el programa por aquí hoy? Uh-huh. Y no lo has dicho, pero este programa será una vez al mes. Uh-huh. Intentaremos siempre buscar algún nuevo tema. Siempre estará relacionado con el rock. ¿vale? Y siempre dando el punto de vista de cosas anteriores. Además, para el mes que viene tendremos la colaboración de unos grandes amigos, que ya diremos quiénes son. Sí. Como hoy, por ejemplo, he tenido la ayuda de José. Desde aquí un abrazo, que me ha mandado algunas pequeñas informaciones que la verdad es que han venido de fábula para hoy. ¿Y con qué tema vamos a cerrar? Que no lo has dicho. Bueno, hemos hablado de Triana, no nos podemos ir sin escuchar algo de Triana. Es algo que no se puede. Así que he metido yo la mano inquisidora, que hay que ser sinceros, y he dicho, se va a poner este, que va a ser Sé de un lugar, que para mí es el mejor tema que tiene Triana. Pues si te parece, nos despedimos y hasta el próximo programa, que será dentro de más o menos un mesecito. No sé si calculado exacto, pero bueno, por ahí. Y nos despedimos y ya les dejamos el tema de Triana. Eso es. Así que nada, un abrazo a todos. Yo siempre os digo lo mismo, aunque estemos hablando del pasado. ¡Mucho metal, gente! Abre tu corazón, que hoy vengo a buscarte, amor. Te llevaré a un lugar donde broten las flores, amor. Y allí construiremos nuestra abre tu corazón, que hoy vengo a buscarte, amor. Te llevaré a un lugar donde broten las flores, amor.